que también festejaron el Día del Amor, pero el Día del Amor es todos los días, no se nos debe olvidar. Amaos los unos a los otros como nuestro Señor Jesucristo nos amó. Y también estamos de aniversario en la congregación, estamos de aniversario, estamos cumpliendo añitos, así que si usted nos quiere visitar este domingo, pues compartirá un pedacito de pastel, qué rico, un pedacito de pastel para festejar nuestro cumpleaños. Así que te puedes agregar en nuestro WhatsApp 0414-114-3996. Y algo muy importante que queremos participar, ya nos queda muy pocos cupos, así que puedes estarte integrando o llamar para el taller de este sábado 25 de febrero. Así que nos puedes escribir totalmente gratis con certificado digital el tema La Preeminencia del Amor. Y nos vamos hoy 17 de febrero. Ya terminamos en nuestros primeros 15 días del mes de febrero. Se está yendo bastante rápido. Por cierto, debemos estar orando y clamando porque la semana pasada les dije que la cantidad de muertos que hubo en el terremoto de Turquía y Siria eran de 5.000, pues ya pasaron y se calcula unos 40.000 fallecidos en la falla que hay en Turquía. Y esta falla, pues hay videos que han mostrado también una grieta que se abrió en Israel cerca de unos campos de olivo. Muchos de ustedes lo habrán visto, muchos me han preguntado que lo que dice Zacarías 14, que les parece a veces cuando el Señor ponga los pies en el monte de los olivos, ¿cómo se irá a dividir hacia el norte y hacia el sur cuando ponga los pies el Señor Jesucristo? Pues ahí está la respuesta. Hay una falla geológica y debemos estar pendientes porque son las señales de los tiempos. Y bueno, nos vamos con nuestras efemérides. Como les dije, hoy es 17 de febrero. Y hoy es un día muy importante porque es el día del juego responsable. Esto tiene que ver mucho con los diferentes, digamos, deportes que existen, modalidades que existen en el mundo, sobre todo el más popular, el fútbol, y en algunos países como el nuestro, el béisbol, que muchas veces la fanaticada pues ha salido de sus límites y han habido disturbios, heridos y fallecidos, y también entre los deportistas, porque el deporte es para tener mente sana y cuerpo sano, y no debemos pues este tipo de deporte dar un mal ejemplo, como últimamente lo hemos visto tanto en la afición como en los deportistas. Así que hoy por eso mismo se celebra el Día del Juego Responsable. Para 1621, el capitán Pedro Gutiérrez de Lugo y el padre Gabriel de Mendoza fundan el pueblo de Petare con el dulce nombre de Jesús de Petare. Eso fue en 1621, así que un saludo a todos los petareños y a todos los del municipio Sucre que están festejando pues este aniversario de la fundación de Petare. También un día como hoy, pero en 1860, se realizó la batalla de Koplen. Esto fue un enfrentamiento militar librado un día como hoy, pero en 1860, entre las fuerzas de los rebeldes federales del general Juan Crisóstomo Falcón y los conservadores del general León de Febres Cordero, en el contexto de la guerra federal con la victoria de las segundas. En 1863 se crea el Comité Internacional de la Cruz Roja, y en 1864 la provincia de Maracaibo se convierte en la primera entidad de Venezuela en adoptar su propia constitución estatal, pasando a llamarse Estado Soberano del Zulia. Para 1877 se inaugura la carretera Valencia-Nirgua. Y para 1925 muere Ignacio Andrade. Este fue un militar y político venezolano. Y nuestra historia registra un día como hoy que Rómulo Gallegos se juramenta como presidente de Venezuela para el periodo presidencial 1948-1953. Él fue electo el 14 de diciembre de 1947 en las primeras elecciones presidenciales universales, pero su mandato fue interrumpido el 24 de noviembre de 1948. En 1964 se inaugura el puente sobre la Arestinga, también conocido como Puente Antonio Reina Anthony, o puente sobre la Laguna de la Arestinga en la isla de Margarita. Así que bueno, un saludo también a los margariteños y a los petareños. Para 1966, Venezuela y Reino Unido firman el Acuerdo de Ginebra, acuerdo que busca resolver las controversias entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y la Guyana, actualmente una nación soberana, la Guyana, pero en aquel entonces la Guyana Británica. Para el 2001 muere Juan Lizcano. Este fue un poeta, escritor, ensayista e intelectual venezolano. Y con esto nos vamos al versículo del día y vamos a hacer lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En nuestra traducción viviente. Y la palabra dice Lucas 21, del 34 al 36. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parranda y borrachera, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Lucas 21 es la misma parte de que leemos en Mateo 24, el pequeño Apocalipsis, pero aquí se nos muestra otros puntos de vista que no se nos muestra en Mateo 24. Pero aquí hay algo importante: tenga cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenido. ¿Cuál día? Cuando uno lee Mateo 24 y Lucas 21, uno se da cuenta que es el día del Señor, el día en que Jesús vendrá a salvar, en este caso, a Jerusalén, porque se nos habla de la tierra de Jerusalén. El uno será llevado y el otro será dejado. Así que aquí también se nos está hablando del arpazo, del rapto, del arrebatamiento. Y nos advierte: manténganse siempre alerta, en el versículo 36, y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Aquí vemos que en los tiempos finales, en los tiempos en que el Señor determina en su sola potestad, el Eterno, habrá una invasión sobre Israel y sobre la tierra amada Jerusalén, y al final vendrá el Hijo del Hombre, Jesús, a salvar a su amada, en este caso Jerusalén, Sion e Israel. Así que reflexionemos sobre esta nota. Lo más importante: ¿qué vamos a hacer con nuestra vida al ver lo que está sucediendo alrededor del mundo? Que lo estamos viendo todos los días, estamos viendo cabeza. Ahora se nos están hablando de platillos voladores. Nosotros los cristianos sabemos que no son platillos voladores, son espíritus demoníacos que se hacen pasar, tienen poder, porque lo que no conocen el mundo, ni sus, digamos, los del mundo que no conocen la palabra de Dios, sino lo que se les muestra en la prensa, no se dan cuenta que la palabra ya nos advirtió sobre todo este asunto, sobre todo lo que está sucediendo. Entonces, no debemos sorprendernos, sino meditar. Pero el Señor dice, no se angustie, sino que debemos de disfrutar de la vida para que nuestro corazón esté alegre y que no vengan malos pensamientos. ¿Cuáles son esos malos pensamientos? Cuando vemos que el mundo, pues cada día está abrazando el pensamiento libre del hombre. ¿Cuáles son estos pensamientos que el hombre quiere ocasionar? Homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Esto lo vemos en Mateo 19, 15, 19. Pero el que hace la voluntad de Dios, esto es los creyentes, permanecen para siempre. Primera de Juan 2, 17. Muchas personas en el mundo, recuerden que dice, y este evangelio será predicado en el mundo entero. Muchos han escuchado el evangelio de Jesucristo y han rechazado la palabra. Esto de rechazarlo no es solo para los que dicen un rotundo no, sino que pueden llegar aquellos que asisten a muchos cristianos regular, entre comillas, que van a las iglesias y que escuchan el evangelio, pero que llevan una vida totalmente apartada al reglamento de lo que la palabra exige. Estábamos viendo que, por ejemplo, la iglesia anglicana estaba buscando una manera de nombrar a Dios con un género neutro, que no lo identifique ni como hombre ni como mujer. Eso es el mundo y se supone que proviene de una congregación. Lo que debemos hacer los creyentes, debemos apegarnos verdaderamente a lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando vemos tantas cosas nos ponemos tristes y a veces el amor de muchos se enfriará. Muchos no podemos experimentar el amor y el gozo en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas que están sucediendo. Sin embargo, la iglesia debe ponerse de pie sin preocupaciones, sino confiando y recordar que Él reina en nuestros corazones y reinará, y reinará. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Y esto es una advertencia. Será como en los días de Noé. En esos días, la gente, como hoy en día, la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas. Vamos a hacer una paráfrasis. La gente disfrutaba del TikTok, del YouTube. Están pegados en el celular constantemente siendo distraídos por YouTube. ¿Se dan cuenta? Así estamos viviendo. Pero el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces, ¿qué sucedió? Llovió del cielo fuego y azufre ardiente y los destruyó a todos. Será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo de Dios. De pronto cada uno de nosotros pensamos que al leer estas palabras no queremos ni siquiera pensar ni recibir lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, una vecina me comentaba que con tantos problemas, ¿para qué vamos a preocuparnos de lo que está sucediendo en el mundo? ¿Para qué preocuparnos de lo que dicen de la Agenda 2030? ¿Para qué preocuparnos de las reuniones de Davos? ¿Para qué preocuparnos de un terremoto que sucedió tan lejos donde hay 40.000 fallecidos ya? Basta con nuestros propios problemas. Muchos piensan así. Pero sin embargo, la palabra nos dice que debemos ser apercibidos. Porque todo esto son señales de lo que está sucediendo. Pero hay otros que se alejan de la fe. Su corazón se vuelve piedra. Ese corazón de carne se convierte en piedra. Y empiezan a vivir como el mundo quiere que tú vivas. Con lo que te recomienda TikTok. Con lo que te recomiendan las redes sociales. Con lo que te dice un cantante. Y la gente está ciega. Por eso yo creo personalmente que estamos llegando ya a un final apocalíptico, un final donde debemos estar cada uno de nosotros vigilantes, apercibidos, en oración. Muchas veces, por todo lo que les he comentado, es muy fácil distraernos. Y eso nos lo advierte la Escritura. Por eso nos lo advierte. Que no, cuando llegue ese día, que no nos encuentre ese día actuando como actúa el mundo. Sino que nuestra meta es vivir de acuerdo al reino de Dios. Como dice la Escritura, el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. Y cuando tú te das cuenta que tú como creyente tienes al Espíritu de Dios en ti, te das cuenta que uno es templo del Espíritu Santo, debemos vivir para Él, como siervo de nuestro Señor Jesús. No importa que el mundo de pronto se derrumba. Dice que cuando veamos todas estas cosas suceder, alegrémonos. Porque la naturaleza está gimiendo, esperando su redención. Así que no vivamos en un espejismo, porque muchas veces las personas quieren cerrar los ojos y no darse cuenta de nada, de lo que realmente está sucediendo, sino que quieren seguir, como dice la canción, que todo el mundo conoce, vivir la vida loca, vive la vida loca. Muchos quieren hacer eso, porque dicen, bueno, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Debemos estar claro, cada uno de nosotros, que la realidad es Cristo, y el querer es querer y amar a nuestro Dios. El Señor nos quiere despierto, atento a los dolores, angustias y alegrías propias y ajenas. Que nuestra vida sea vivida en plenitud, es decir, desde lo profundo, desde nuestro ser interno hacia afuera. Así es como la vida toma sentido, color, gusto y plenitud. Eso es lo maravilloso. Nosotros debemos vivir con la esperanza de que no importa, como dice el Evangelio, lo que está sucediendo. Nosotros tenemos a un rey. Nosotros tenemos a un rey. Y nosotros somos hijos del rey. Somos príncipe. ¿Cuál fue la última petición de Jesús al final? Fue esta: velad y orad en todo tiempo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Y esta es la esperanza que nos da la Escritura. Y con esto nos vamos a una canción hermosa, porque dentro de lo que vivimos diariamente, y esta es una canción que me encanta realmente. es de Marcos Yaroide. Todo se lo debo a él. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a él. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti por Radio Tiempo 1200 AM y estamos estudiando el libro de Corintios. Estamos en el capítulo 4. Y como estábamos hablando y conversando la semana pasada, pues Pablo insta a los corintios a considerar a Pedro, que era conocido por Cefas también, y a Apolo, no como líderes de distintas facciones, sino como a siervos de los ministerios de Dios. El siervo hace lo que su amo le dice que haga, y en este caso, somos siervos de nuestro Señor. Por eso debemos hacer aquello que nuestro Señor Jesucristo nos demanda. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Por medio de dónde? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Por medio de la Biblia y su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, utilizando lo que la palabra dice. Cada día el Eterno nos confronta con necesidades y oportunidades que nos desafían a hacer lo que sabemos que es correcto. Recuerden que lo que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es considerado como pecado. Y por lo tanto, es una tentación juzgar a los demás cristianos evaluándole si son o no buenos seguidores de Cristo. Porque antes de juzgar debemos señalarnos a nosotros mismos. Pero entendiendo que solamente el Eterno conoce el corazón de la persona. Y solo Él tiene el derecho de juzgarnos. Y esto es lo que en el caso de Pablo, cuando está con los corintios, sabe y se entera. Ya él había abandonado la iglesia que fundó en Corinto y estaba afuera, pero le llegaban las noticias. Recuerden que la semana pasada habíamos hablado de que unos andaban con Apolos, otros eran de Pablo, otros eran de Pedro y así. Pero no, y cuando tú escoges y estás en una congregación dirigida, porque hay congregaciones dirigidas por varios ministros y también los otros ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, también diáconos, también personas creyentes pero que conocen bien de la palabra pero que a lo mejor no tienen un ministerio en la congregación. Y empezamos a escoger olvidándonos de quién realmente nos representa es Cristo y que todos somos siervos. Cuando Pablo se entera, pues, él como buen padre los guía y les dice que solamente Dios conoce el corazón de la persona y solo Él tiene el derecho de juzgarlo. La advertencia aquí de Pablo a los corintios también debiera ser entonces para nosotros en nuestros tiempos. Ahora, eso no quiere decir que debemos confrontar en las congregaciones a los que pecan, pero si usted analiza, cuando nosotros juzgamos qué siervo es mejor, qué pastor es mejor que otro, yo soy de este pastor, yo soy de este otro pastor, ¿acaso no estamos pecando contra la voluntad de nuestro Eterno? ¿Acaso no estamos juzgando bajo el parámetro humano? Cuando juzgamos a alguien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Considerándonos automáticamente mucho mejor. Y eso es arrogancia. Qué fácil es entonces sentirnos atraídos por algún ministro, ¿ya? ¿Cuán fácil es entonces caer en esta trampa que nos monta nuestra naturaleza humana y también el enemigo? Porque tenemos tres enemigos: el mundo, Satanás y nosotros mismos. Cuando alguien nos ayuda, es muy fácil y es hasta cierto punto natural que le brindemos lealtad a esa persona. Por eso seguramente muchos dicen, no, yo soy de tal ministro, o yo soy de tal ministro, o qué maravilloso es este ministro, cómo predica, wow, tiene unción. Cuando hablamos de la unción, no nos damos cuenta de quién es el que da la unción, y la unción la da el Espíritu de Dios. Ahora, si entendemos que todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, todos somos ungidos. Todos, cuando hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, hemos sido ungidos. Ahora, cuando eres ministro y te imponen el aceite, eres apartado. Es muy distinto. Eres apartado para una obra especial. específica dentro de la congregación, pero todos somos ungidos, somos pequeños ungidos, por eso nos llaman cristianos, que significa pequeño Cristo, y Cristo significa ungido en griego, Cristo, ungido, Mesías, el Mesías, el ungido del Señor. Así que cada uno de nosotros estamos ungidos. Así que no debemos permitir que la lealtad o la afinidad o el amor o el cariño que tenemos sobre ciertos ministros origine pleitos, calumnias o quiebre de relaciones. Debemos asegurarnos que nuestra lealtad sincera sea realmente para Yeshua, para Cristo, y no para los hermanos, porque todos, como dice la palabra y como humanos que somos, no somos perfectos. Aquellos que emplean la mayoría del tiempo peleando por un ministerio en la iglesia, por un liderazgo en la iglesia, antes que declarar el mensaje de Cristo, no tienen entonces, no lo tienen a Él como su máxima autoridad, sino que su mente está siendo ciega por alcanzar una posición dentro de la congregación que piensa Él que es valorada como se valora en el mundo, pero no es valorada, y no sabes cómo Dios valora ese ministerio en ti, sino que tú tienes que esperar que Dios te confirme y te escoja por su propia voluntad, pero no buscar el ministerio como un cargo de posición. Y esta es la diferencia cuando vemos con ojos humanos y no vemos como Dios mira las cosas. Así que los corintios se habían dividido en varios grupos, cada uno seguía a su predicador favorito. Yo conozco hermanos en las congregaciones que, wow, cuando va un predicador, sobre todo un predicador internacional, y llega, wow, todo el mundo llega, y qué fantástico que llega fulanito. Pero cuando va el pastor del pueblo, el pastor de la iglesia, el pastor de la esquina que es invitado, pues nadie va. Y no se dan cuenta que todos están siendo ungidos y usados por el Espíritu de Dios. Y el que da la manifestación, cuando tú dices, ¿qué unción hay?, no es la persona, es el Espíritu de Dios. Y esa unción la podemos buscar nosotros mismos cuando entramos en oración, en ayuno, buscando la presencia de nuestro Dios. Ya sentimos las manifestaciones externas del Espíritu Santo en cada uno de nosotros cuando buscamos a Dios. Así que muchos en Corintios, ¿qué es lo que hacían? Buscaban al predicador favorito. Muchos buscaban a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro. Cada grupo manifestaba ser el único poseedor de la verdad, y así cayeron en el orgullo espiritual. El otro día estaba leyendo un testimonio de una persona que rechazó el evangelio como lo presentan los evangélicos, porque se encontró con muchos grupos que en este punto precisamente de puntos doctrinales estaban divididos. Y él llegó a la conclusión que entonces no estaban unánimes en amor y que vivían en conflicto porque no se ponían de acuerdo cada uno, provocando discusiones y disensiones. Y la persona, creyente en Jesús, se fue a otra religión. Entonces tenemos que estar muy consciente de cuál es, qué es lo que proyectamos, qué es lo que los demás ven en nosotros o ven en las iglesias o en las congregaciones. Nosotros debemos ser simplemente humildes servidores y sufridos también por enviar el mensaje de salvación como lo hizo Pablo. Ningún creyente, ningún predicador tiene mayor categoría que otro. Y esto es lo que debemos tener siempre presente. Fíjense que Pablo se consideraba él mismo menor por amor a ti, por amor a su semejante. Él podía haber hecho uso de su autoridad para enorgullecerse. Sin embargo, no lo hizo. Él era y se consideraba el menor de todos. Pablo, en este caso, tenía un afecto muy especial por los corintios, un afecto muy grande, como un padre. ¿Por qué? Porque él fue el fundador. Cuando usted funda algo, usted se considera como el papá, ¿no? Como el que le dio la vida. Y yo puedo entender a Pablo, porque yo junto con otro hermano fundamos Comunidad de Amor. Y lo sentimos como una iglesia que es nuestra hija, que cumple años ahora. Es nuestra hija. Y amamos a los hermanos que asisten ahí. Y buscamos el amor de Cristo y reflejar el amor en Comunidad de Amor. Y no hacemos distinción o diferencia. Todo el que llega a la congregación es bien recibido y amado. ¿Por qué? Porque entendimos que somos iglesia. Y la iglesia es una sola. Y apelamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros para manifestar el amor de Cristo a las congregaciones. Como Pablo inició la iglesia en Corintio, pues es considerado el padre. ¿Te han oído hablar cuando estudiamos historia secular el padre de la patria? ¿Quién es el padre de la patria en Venezuela? El padre es Bolívar. El padre puede ser Sucre, Miranda. Es el padre, ¿por qué? Porque ellos lucharon por la libertad de esta nación. Pues Pablo luchó por la libertad espiritual de los corintios. Se las arrebató a Satanás. Fue y les predicó la buena noticia de aquel que murió en un madero por el pecado de los corintios, por el pecado de los gentiles. Fíjense qué importante es esta palabra, el pecado de los gentiles. Él no fue a decirle a los gentiles que se hagan judíos, no. Él fue a decirle, ¿sabe? Hay alguien que te da una buena noticia, eres libre de tu pecado porque Él pagó tu culpa. Y ese es un mensaje tan maravilloso y tan sencillo. Y por eso Pablo, habiendo sufrido también, se considera el padre de la iglesia a los corintios. ¿Y qué es lo que hace un padre? Ama a sus hijos. Pablo le dijo a los corintios que debían entonces imitarlo. Y esto es importante. Todo hijo trata de imitar a su papá, a su mamá. Yo recuerdo, mi hija de pequeña trataba de ponerse la camiseta de el deporte que a mí me gustaba, del equipo que a mí me gustaba. Si soy de los Leones, se ponía la camiseta de los Leones del Caracas. que quedamos subcampeones, pero en la Serie del Caribe. Y tratada, ¿por qué? Porque ama a su papá, a su mamá también. Cuando las niñas se ponen los tacones de la mamá porque ya quieren ser adultos, o los varoncitos se ponen el flu, la corbata, cuando eso, o agarran el perfume del papá porque quieren ser como el papá. Pues así Pablo le dice a los corintios que sigan su ejemplo. Por lo tanto, la vida de cada uno de nosotros debe ser un ejemplo de quienes nos guía, pero eso no debe ser para decir, como lo que advierte Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Silas, no, sino seguirlos en el buen ejemplo. Pablo no esperaba que los demás copiaran cada cosa que él hacía, pero sí aquellos aspectos de su vida que habían sido modelados a la manera de vivir como Cristo. Pablo le decía a los corintios que debían imitarlo. Podía hacer esta declaración porque caminaba cerca de Dios y empleaba tiempo en la palabra de Dios y en la oración, y estaba consciente de la presencia de Dios en su vida en todo tiempo. Dios era su ejemplo, por lo tanto su vida puede ser un ejemplo para otros creyentes. Pablo no esperaba que los demás copiaran cada cosa que hacían, pero sí que lo modelaran. Y aquí tenemos un ejemplo de quién modelaba a Pablo: Timoteo. Timoteo lo acompañó en su segundo viaje misionero, y Timoteo lo apoyaba, era como su secretario, fue a Corintio, ¿verdad? Fue una persona clave en el crecimiento de la iglesia. Eso hizo Timoteo. Timoteo pudo haber sido el portador de la epístola, de la carta, pero da la impresión de que llegó un poco después de que llegó la carta. Su misión era ver si el consejo de Pablo había sido considerado, leído e implementado. Luego, Timoteo regresó e informó a Pablo del proceso de la iglesia, o sea, cómo estaban los corintios. Las personas hablan mucho acerca de su fe, pero no van más allá, solo hablan. Pero en el caso de Timoteo demostró ser un buen discípulo de Pablo, una persona también que se arriesgó, tomó riesgos en su vida predicando el Evangelio. Recordemos que siempre hemos hablado de Timoteo como un valeroso joven que era muy amado por Pablo y era considerado como un hijo. Esas son cosas muy diferentes, pero Timoteo podía tratar igual a cada ministro, a cada apóstol. Era como una cofradía, eran amigos. No se andaban peleando porque tú eres mayor que yo, o tú eres menor que yo, o yo soy el único amado de Pablo, ¿sabes? Que muchas veces buscamos el amor como los hermanos que se pelean por el amor de mamá o papá, o dicen, no, es que mi papá te prefiere a ti, tú eres el preferido, o tú eres la preferida, o mi mamá te prefiere a ti. No, en el caso de Pablo los amaba a todos. Y Pablo tuvo muchos hijos espirituales, wow, bastantes hijos espirituales. Así que no se contente con tener las respuestas correctas acerca de Cristo, sino procuremos vivir una vida que demuestre que somos hijos realmente del Eterno y hermanos de Cristo. Así que nuestro mayor alegría debe ser que Jesús y que el Eterno, que el Espíritu Santo nos considere parte de la familia. Somos príncipes, somos hijos de Dios. Y bueno, con esto nos vamos despidiendo, recordándote que nos puedes escribir para asistir al taller el 25